Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos hoy trata del problema de la búsqueda del sexo desordenada y de su esclavitud. Nos escribe un joven de 27 años. Padre, tengo un gran problema con el sexo desordenado. Yo empecé con actos impuros a los 13 años. A los pocos años empecé también con la pornografía, porque lo anterior siempre me dejaba una gran tristeza. Unos 5 años más tarde ya lo hacía todos los días y a veces más de una vez por día. Ahora tengo 27 años y no puedo parar. Ya intenté una y otra vez, pero no puedo porque es más fuerte que yo. Rezo, pero cuando llega la tentación siempre caigo. Esto no se mejoró ni cuando me puse de novio. Al principio era fiel a mi novia y todavía lo soy, pero cada vez me cuesta más dejar de mirar a otras mujeres y de pensar en ellas y vuelvo reiteradamente a mi vicio solitario. ¿Cree usted que cuando me case desaparecerá? Le pido que me oriente y me ayude. Bien, ante todo debo decir que la persona que hace esta consulta está encarando el problema desde un ángulo quizá equivocado. Su problema no es solo moral o espiritual, aunque también lo sea, sino quizá ya sea un problema psicológico y hasta cierto punto físico. No digo que la persona no tenga responsabilidad moral de su situación, pues al inicio sus actos, salvo en casos patológicos y otros de total ignorancia moral, probablemente han sido libres, pero ahora incluso ha quedado comprometida su misma libertad. De hecho, sufre probablemente de una adicción sexual. Y si quiere sanar, es sumamente importante que tome conciencia de que su problema supera ya el problema del vicio y del pecado, pasando al campo de la enfermedad. En cuanto a la última pregunta que me hace, no solo no creo que desaparezca con el matrimonio, sino que le aseguro que el matrimonio por sí mismo no soluciona ningún problema adictivo. Al contrario, este problema suele llevar a dificultades matrimoniales y en algunos casos incluso al fracaso. Estamos muy acostumbrados a aceptar como adicciones algunos fenómenos, como la dependencia del alcohol o de las drogas. Pero hay otras adicciones, tal vez menos confesadas y menos reconocidas por nuestra sociedad, pero no menos reales. Por ejemplo, la adicción al juego, sobre todo al juego por dinero y a las apuestas, la adicción a las compras, la adicción al trabajo y sobre todo la adicción al sexo, que cada vez se extiende más. Los adictos al sexo han comenzado a ser denominados por los especialistas como sexólicos o enfermos de borrachera sexual. Toda adicción es una conducta compulsiva. Esto quiere decir que lleva a realizar una acción determinada más allá de la voluntad propia, impidiendo detener su práctica por periodos prolongados. La adicción se hace inmanejable y el adicto pierde en cierta medida su libertad. En el caso de la adicción sexual pueden darse casos de adicción a la pornografía, a la masturbación, a la prostitución, a la homosexualidad, a la violación, y también puede ocultar una adicción sexual el caso del conquistador o Don Juan, es decir, el mujeriego y otros casos semejantes. Este problema de la adicción sexual afecta a solteros y casados, niños, adultos y ancianos. Potencia los comportamientos desviados. Es muy difícil de revertir, como cualquier adicción. Tiene un altísimo potencial destructivo. Es dificilísimo de controlar y manejar. Para el sexólico, como la persona que nos consulta, la lujuria en forma de masturbación, pornografía, deseos y pensamientos, se hace por un lado intolerable a la psicología, recuérdese los lamentos de quien consulta, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ella, exactamente como sucede con los alcohólicos. Y también, como estos últimos, su relación con la sexualidad se vuelve progresivamente destructiva, de ahí que uno de los engaños que más prontamente quieren despejar aquellos profesionales, grupos y asociaciones que trabajan con este tipo de personas es el de pretender controlar y disfrutar su obsesión y compulsión sexual y no frenarla y curarla totalmente. Como en el caso de los alcohólicos, la curación comienza cuando reconocen que este problema se les ha ido de las manos y se ponen en las manos de Dios y de quien puede ayudarlos. Este problema, en gran medida oculto o silenciado en nuestra sociedad, es cada vez más grave. Se calcula que solo en Estados Unidos afecta al 6% de la población. Según algún especialista, uno de cada 16 adultos puede ser adicto al sexo, pero son muy pocos los que piden ayuda. Las ocasiones de recibir o buscar sexo por internet han multiplicado este problema de forma geométrica. La adicción sexual produce un ciclo adictivo que lleva a una cada vez más creciente dependencia y a un aumento de la desesperación de la persona adicta. Por lo general hay distintos niveles. Uno primero, donde se comprenden distintas conductas sexuales desordenadas, pero sin víctima, como la masturbación, relaciones matrimoniales desordenadas, pornografía, prostitución, etc. Y un segundo nivel donde hay ya cierta victimación, como el exhibicionismo, el voyerismo, las llamadas telefónicas indecentes, etc. Y un tercer nivel, con comportamientos que tienen graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales, como el incesto, la violación, la pedofilia, etc. Estos niveles no están aislados, sino que muchas veces coexisten y se van fortaleciendo unos a otros. El origen de una adicción puede ser, y es lo más frecuente, un comportamiento vicioso, por ejemplo la masturbación, que termina por volverse un hábito y luego, por el modo en que actúa sobre la psicología de la persona, puede terminar en una verdadera y propia adicción. Hay casos en que la adicción comienza de modo totalmente involuntario, como es el caso de los enfermos mentales o personas que desde pequeños son sometidos a comportamientos desviados, violación, prostitución, y esto les lleva a problemas sobre los cuales su responsabilidad personal puede estar muy disminuida. En este problema, el plano espiritual es uno de los más afectados, pues la persona adicta se siente realmente sucia ante la presencia divina e indigna de perdón y a veces ni siquiera se atreve a orar y pedir auxilio. Pierde la confianza en la misericordia de Dios, pues está ensimismado en sus pecados. Esto se traslada luego a otros campos, destruyendo la familia, el matrimonio, que no cura las adicciones sexuales, y la relación con los hijos, el trabajo y la profesión, incluso hasta la pérdida de la esperanza con intento de suicidio. Es sumamente importante que se tenga en cuenta que cuando se está en presencia no ya de un simple vicio, sino de una auténtica adicción, la persona no puede arreglarse sola ni alcanzan los medios ordinarios con que se combaten las tentaciones de lujuria. Aquí hace falta ayuda de otras personas que pueden ser tanto un sacerdote, si es una persona católica, cuanto un médico especializado, por ejemplo psiquiatras y psicólogos, aunque hay que tener mucho cuidado con aquellos que no se guían en estos temas por los principios de la moral católica. También hay grupos y asociaciones que trabajan con estos problemas siguiendo el mismo método de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, los llamados Sexólicos Anónimos. Para que tomemos conciencia de la gravedad del problema, termino con un testimonio desgarrador de un adicto anónimo que escribía lo que sigue. Nosotros conocemos mejor que otros los límites de nuestra adicción sexual. Sabemos que es solitaria, furtiva y solo se satisface a sí misma, que, contrario al amor, es fugaz, que exige hipocresía, que debilita los fuertes sentimientos sexuales, que es incompasiva y cruel, que destruye todo buen sentimiento sobre nosotros mismos, que es hueca, que nos distancia de nuestros sentimientos, que trabaja por separarnos de nuestra familia, que explota nuestro dominio sobre los demás, que nos hace abusar de nuestros cuerpos y que nos hace terminar quebrados y solitarios. Y a esto debemos añadir nosotros, pero que con la ayuda de Dios siempre brilla la esperanza. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.